Exclusivo. Exclusivo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Simón Pérez? Hola, Florencia Curchi, ¿cómo estás? Bien, acá palpitando este patio sonoro de febrero, con una temperatura alta, diría. Pero acá la gente tiene abanico, está muy caliente este patio sonoro. Hoy dimos a conocer el abanicazo que se puede conseguir acá en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. Se lo pueden llevar también. Sí, sí, se lo pueden llevar, digamos. Igual si lo quieren dejar para que no tengamos que hacer más para el próximo patio, también está bien. Pero es muy linda la escena de ver a la gente abanicarse con el abanicazo, ¿eh? Sí, lo están usando de varias formas. Algunos tienen dos también, eso no se puede, pero bueno. Abanico estéreo. Tiene que haber para todos. Tiene que haber alguien que esté haciendo control de stock por ahí. Pero bueno, todavía no estamos. Todavía no estamos en esa. Todavía no llegamos pero a tanta producción. Está que explota este patio. El calor no lo detuvo y está lleno de gente. Están esperando que empiece el club de gamelán en unos minutos nada más. Sí, hoy vamos a tener concierto doble. Por un lado, el club de gamelán, que va a comenzar, como decía Florencia recién. El gamelán, bueno, es este instrumento de percusión. Lo escuchamos el año pasado, en el anteaño pasado. En la primera edición del Festival Ruido tuvimos un concierto de gamelán típico. ¿Cómo se dice? ¿Gamelán clásico? Sí. Gamelán. Bueno, uno clásico y otro no tanto, porque también habíamos comisionado una obra de Cipse, que fue bastante extraña. Y hoy tenemos un gamelán distinto. Es un grupo de argentines que practica acá, se juntan siempre y practican este arte balinés. Están desde el 2019 que se juntan a tocar. Hoy tenemos la oportunidad de tenerlos acá en el patio. Tocaron en la Sala Argentina la vez pasada. Sí. Y bueno, pero no eran ellos, era el ensamble de gamelán de la embajada de Indonesia, pero estamos en el gamelán. Y después va a tocar Oud. ¿Qué es eso? Un dúo de música electrónica de Pablo Verón y Aldo Benítez, que bueno, creo que hace poco que están tocando. Sí, pero están tocando muy intensivamente, están hace poco, pero bueno. Ambos tienen también proyectos solistas, son amigos hace mucho y ahora tienen este proyecto Oud, que yo particularmente no lo escuché, así que yo estoy tampoco. Un poco ansiosa. Hemos escuchado algunos programas de Aldo y bueno, y Pablo es acá. Amigo de la casa. De la casa ex técnico del exacto. Centro Arte Sonoro, ¿no? 2017, 2019, nada, 2017, no sé cuándo se fue. En un momento se fue a vivir a México y nos abandonó, pero ahora lo tenemos acá de vuelta. Bueno, sí, van a tocar en formato cuadrafónico, Oud. ¡Apa! Por eso hay mucha gente sentada en el medio y, o sea, el set está armado en el medio del patio. El club de gamelán va a tocar en el escenario, pero Oud van a tocar en el medio. Así que bueno, ahí se va a dar una situación que van a tener atípica. Que cogotear un poco. Y no sé si te diste cuenta, Simón, pero alrededor del set de Oud, que ahora está tapado por una manta que no sabría distinguir el origen, hay todo como una especie de playita que armaron con arena y unas canicas. Bastante surrealista la escena. ¿Cómo? Junke la armó. Junke. Ah, DJ Junke. DJ Junke está en The House. Mirá, haberlo sabido. Le mandamos un saludo a DJ Junke. Seguro que lo vamos a cruzar en un ratito. Estamos acá con... Acá no, el productor no sopla. El vestuario también lo hizo DJ Junke. Ah, ok, es una colaboración casi. Este micrófono está desenchufado. Porque tenemos solo 4 canales con... Es mentira. No podés usarlo. No podés usarlo. No va a funcionar. Estamos, sí, con unos temitas técnicos, pero siempre los solventamos. Así que Martín nos dice a nosotros y nosotros lo decimos en la radio. Estoy viendo unos instrumentos, no sé si forman parte del gamelán o no, pero tienen unas formas como cilíndricas. Si es del gamelán tradicional. Son unas cosas medio... Un gamelán expandido. Quizás sí, la verdad o, que... O sí, no lo sé. No soy un especialista, pero estas cosas van solo amplificadas. Son una especie de resonadores Y no sé, hay también unos micrófonos electromagnéticos. Deben tirar unos graves interesantes. Hay una especie de paellera mini, sí, que hace las veces de gong. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si todavía no llegaron, apúrense, tómense el último subte que consigan, el próximo, si el se último meten en el taxi. El subte, lleven una botellita de agua porque está Kenchi. Y bueno, y pueden llegar, nada, en unos minutos vamos a arrancar y bueno, y si no llegan para Oud. Claro, me di cuenta que sí van a escuchar la voz de Martín Sandoval, que está acá en la mesa con nosotros, porque ahora en unos instantes va a presentar al Club de Gamelán como es debido para toda la gente que está presencialmente en el patio. Así que me voy callando y le dejo la palabra, no, en un ratito. Entonces le seguimos contando cosas a nuestra radio audiencia. Por ejemplo, que... Contamos que tuvimos un programa de radio que volvió, que había comenzado en la época de cuando surgió Radio Caso, que fue La Guadaña. Exacto, primer programa constante de producción propia. Y primer programa presencial de La Guadaña. Totalmente, esto fue ayer, antes de ayer. Que vino Patricio Larrambevere, primer invitado, que está ahora actualmente exponiendo en la muestra Figuritas, de la cual también podríamos hablar porque mañana tenemos una transmisión extensiva desde las 5, bueno, desde las 4. Desde las 4. Pero si nos sintonizan a las 5 van a encontrarlo mejor. Vamos a estar transmitiendo la kermés que organiza Figuritas, esta muestra de apariciones futboleras en el arte argentino, que bastante acertada la programación de esta muestra, dado que es el año de Messi, el año de Argentina campeón. Así que vamos a estar charlando un poco con Apo. Primero vamos a arrancar con unas transmisiones de campo, digamos, de un torneo de metegol que se va a dar acá en el patio, entre artistas que están formando parte de la exposición y público. ¡Apa! Se va a generar esa competencia. Una rivalidad. Sí. A ver, para mí gana el público, o sea, claramente. Público versus arte. Es una apuesta medio fácil. Hay que ver, no sé si serán dúos mixtos o cómo será, pero bueno. No, para mí artistas versus público, claro, sí. O sea, una verdadera rivalidad. Pero bueno, no sé qué habrá decidido acá el comité de organización. Después subiremos al cuarto piso, donde va a estar Alejandro Apo. Ahí va a estar recitando. Va a estar leyendo unos textos que escribió Diego Armando Maradona en el 86. ¡Apa! Que son bastante particulares. No mucha gente creo que los conozca, al menos de nuestra generación. ¿Vos los leíste? No, nunca los leí. No, yo no tengo ni idea. Lo comenté un poco y la mayoría se sorprendían. Bueno, quizás sea mentira. Pueden ser. Pero bueno, vamos a seguir con esta verdad de que mañana se leen textos del mismísimo Diego Armando Maradona en el cuarto piso. Eso va a ser más o menos a las 6 de la tarde, 6:30. Y después volveremos a bajar y vamos a estar transmitiendo el cierre de la jornada con un DJ set acá en vivo en el patio. Perfecto. ¿Cómo hacemos para subir, bajar? ¿Cómo hace este estudio para trasladarse? Una de las particularidades que tiene Radio Caso es la autonomía. Esto tiene que ver con el avance de la técnica y con algunos recursos que, si bien son técnicos, vienen de los antiguos, como por ejemplo las ruedas. El invento de la rueda. Inventamos la rueda en Radio Caso y podemos trasladar la radio. Sí, es una combinación entre el invento de la rueda y el invento de Internet. Entonces, Radio Caso futuro. Exacto. Innovación tecnológica. Sí. Tiene su portabilidad porque tiene una mesa que se puede mover en los cuatro pisos de la Casa Nacional del Bicentenario, incluido en la planta baja y el patio. ¿Sabés que te voy a traer una sorpresa mañana? Para autonomía total, te voy a traer unas pilas, una mixer que no tenés que enchufar y podés ir transmitiendo en el ascensor. Exacto. Le vamos a dar la palabra al señor Martín Sandoval, maestro de ceremonias, para arrancar este patio sonoro en unos instantes. Exclusivo Radio Caso. En vivo Radio Caso. Exclusivo Radio Caso. En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Patio Sonoro aquí en la Casa Nacional del Bicentenario, organizado por el Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación. En esta ocasión se presentarán OUD, un dúo de música electrónica formado por Aldo Benítez y Pablo Verón. Y por su parte, el Club de Gamelan brindará una muestra de capacidad colectiva infinita para la composición de instrumentos afines a la cultura balinesa. Le damos un fuerte aplauso al Club de Gamelan. Estamos en vivo transmitiendo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Thank you.

Gracias. Bueno, siempre me gusta decir algunas palabras. Bueno, este es el club de Gamelan. Siempre esto lo digo más espontáneamente, pero me pareció bien describirlo un poquito. Somos un colectivo de artistas reunidos en torno a la investigación y la experimentación sobre la música tradicional y contemporánea balinesa. Es un ensamble autogestivo, o sea que funciona gracias a toda la energía, el amor y el laburo de esta gente que está acá sosteniéndolo hace ya casi 2 años, lo cual es hermoso y agradecerte, es infinito. Y también gracias al apoyo de toda una red de gente que está como interesada en el proyecto y también nos ayuda y nos abre cables y cosas y datas, como por ejemplo las que nos trajeron hasta acá hoy a estar en el caso. Gracias a Javi, gracias a Flor, gracias a Martín, gracias a todos, como gracias, aguante esto que está pasando acá. Un saludo a los radioescuchas que están en la radio del caso. Gracias a Rodo, nuestro sonidista de siempre, fiel al pie del cañón. Estos instrumentos que ven acá viajaron la mayoría en avión desde Bali, conjunto con casi todas las músicas que estuvimos tocando en el día de hoy. Son como una conjunción entre músicas muy tradicionales de allá que tratamos de tocar con el mayor respeto y fidelidad posible, y otras músicas que son un poco más recientes y que también nos damos más libertad creativa para interpretarlas. Justo esta que vamos a tocar ahora es la que mayor libertad creativa le hemos puesto, así que es de las que más disfrutamos de tocar. No sé si quería decir algo más, al final escribir las cosas nunca sirve mucho. Sí, creemos todos que lo que pasa con los agenciamientos colectivos, sonoros musicales, sea cual sean, es que tienen una potencia muy fuerte de contagiar cosas, así que esperamos se vayan contagiadas. Y también, si alguno está curioso con la data que aquí ocurre, a partir de la semana que viene seguramente se esté publicando una pequeña plataforma de talleres en torno a estos instrumentos y a estas músicas que van a arrancar a partir de marzo, así que si alguien está con ganas de aprender o de curiosear sobre esta data, va a estar abierta la posibilidad. Creo que nada más para deciros muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Que si no nos siguen en las redes, sigan al club de Gamelan. Es tan fácil como con el club de Gamelan. es la última. Esta es la última de la noche, así que de vuelta gracias y en rato sigue. ¡Aún! Me parece que esta es una de las fechas más numerosas, así que muy contentes por eso. Me encantaría que se pudieran escuchar todos los papelitos que se están agitando. birra, ¿querés? Estás al aire. Tenemos birra en Radio Caso. Un fuerte aplauso para el Club de Gamelan. Estamos en vivo en Patio Sonoro, transmitiendo por Radio Caso. No se vayan, en 5 minutitos comienza Oud con una música electrónica que los pondrá cuadrafónicos. Oud. Uy, esto está saturated. En vivo, Radio Caso. No vemos nada, no hay cerveza, nada. El Club de Gamelan estuvo increíble, se nos saturan los micrófonos porque ya oscureció. En el patio de la Casa Nacional del Bicentenario, donde está sucediendo este patio sonoro, mi micrófono está perfecto, Simón, solo hubo un momentito, yo tenía también el auricular muy alto. Acá transmitimos, operamos, todo en vivo, está la barra también. Acabamos de escuchar el Club de Gamelan, que mezcla músicas contemporáneas y músicas tradicionales, como escucharon recién al director hablar. Exacto. Y también estamos escuchando el ambiente del patio sonoro y también estamos escuchando la cortina de Radio Caso. Todo. Pero van a ser unos minutitos nada más porque Oud ya está casi listo. Estuve espiando recién, tuve que pasar por una situación, por los camarines de acá del patio y vi los outfits de Oud. Ah, porque claro, tienen el vestuario. Pará, me está saturando la cortina, puede ser. ¿Te molesta que yo diga estas cosas al aire? Porque hay operadores que se ofenden. Una vez, ¿te acordás que se ofendió un operador? Sí. Pero igual le agradecemos mucho. Pero se ofendió porque yo lo digo porque me parece que no es un problema que la gente se entere que algo satura, porque es parte de la vida. Pero bueno, cuestión que el vestuario lo hizo DJ Yunque. Sí. Yunque, no sé cómo se dice. En chileno, Yunque sería. Yunque. Para la gente de Chile que nos está siguiendo, un saludo grande a las amigas transcordilleranias. Transandinos, ¿cachai? Bueno, estamos a minutos de arrancar con el dúo Oud, que va a cerrar la noche de hoy. Empezamos de día y terminamos de noche. ¿Cuánta gente pensás que hay? Yo creo que hay... Más de 100 150. Hay 150, es un buen número, tal cual, sí. 200 me parece exagerado, 150 tranqui, puede llegar a ser 170. Mucha gente se acercó a pesar de los 40 grados de sensación térmica. Y acá en el patio te digo que va a ser 43, pero bien, está bueno, hay dispenser. Ahora van a escuchar, vamos a escuchar a Oud. Uy, ahí viene. Está entrando Oud, van a escuchar en estéreo. Acá los que vinieron tienen el privilegio de escuchar la versión cuadrafónica. Oud está entrando, la gente no se da cuenta. No se da cuenta que está entrando. Piensan que es parte Oud. Del público. Les pedimos a los presentes. Bueno, les dejamos. Que no se vayan, que ya se está acomodando Aldo Benítez. Y Pablo Verón. Oud en vivo. En vivo. Radio Caso. En esto que es Patio Sonoro, transmitiendo para Radio Caso. Exclusivo Radio Caso. Sí. Que arranque. con ustedes. Llegando al final de la noche de Patio Sonoro. Oud, en vivo, presentando una cuadrafonía aquí en la Casa Nacional del Bicentenario. We'll be right back.

Oul, Aldo Benítez y Pablo Verón haciendo una música electrónica en formato cuadrafónico. Esto fue Patio Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario. En la técnica estuvo Demian Vizcarra, el equipo Caso, Florencia Curchi, Javier Leal Vélez, Simón Pérez, Julia Rossetti, Belén Elsegui, Bianca Busolini. Quien les habló, Martín Sandoval, para esta transmisión de Radio Caso. Si quieren enterarse de nuestras actividades, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado de este concierto. Buenas. Hola y chau. Hola y chau. Lautaro Vieira. Gracias por venir. No, pensé que estaba teniendo Increíble Oud. No sé cómo lo escucharon ustedes. Acá fue increíble esta cuadra, cómo sonó. Mucha gente. Y nada, un sonido muy, muy lindo. La verdad, le agradecemos mucho a Demian Vizcarra. Estamos acá ahora con Bianca Busolini. Hola. Hola, Bianca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo apreciaste este excelente patio sonoro desde la cabina de la radio? No estuve en la cabina, estuve dando vueltas un poco, porque estuve más en el medio porque bueno, un poco la propuesta era una cuadrafonía y entonces bueno, me fui al medio para escuchar un poco y no escuchar acá. Total. ¿Qué tal vos? ¿Cómo lo sentiste? La verdad que cada grupo fue muy distinto, fue demasiado espiritual. El grupo de... No puede ser, Simo, que no me acuerdo el nombre. Por favor, repetímelo. ¿Quién? El Club de Gavilán. El Club de Gavilán. Espectacular. Estuvieron primeros. Yo medio que como estoy ahí con las redes, ando medio en una. Pero lo que sí es para destacar, que lo que la gente en la radio no sé si escucha en este momento, es la cantidad de gente que vino hoy a este patio sonoro. Sí, fue increíble. Hace mucho calor. Eso se hizo, no sé si que venga más gente o qué. O bueno, un poco también la convocatoria que tiene el Club de Gamelán y Oud. Totalmente. Es doblemente valeroso para que la gente venga con este nivel de estas temperaturas. ¿Qué te pareció el cierre, Bianca? El Oud, esta electrónica. La verdad que fue muy cambiante, estuvo bueno porque no vi que se mantuviera como un ritmo unísono, ¿se puede decir así? Sí. Fue como una... Estuvo todo muy bien las transiciones, digamos, ¿viste? Como que no sentí que hubiera como ni quiebres muy abruptos, ¿viste? Como... Sino que estaba todo muy bien justificado, todo a su tiempo, muy bien llevado a cabo. Siento que estoy hablando por hablar. Pero bueno, ¿querés que tratemos de invitar a gente para que hable acá o no? Mañana seguimos con transmisiones en vivo. Vamos a estar con la kermés. La kermés de figuritas. De figuritas. Exactamente. Así que seguiremos mañana. Sí. Por hoy les dejamos que descansen luego de esta larga jornada. Sus oídos. Y bueno, le agradecemos la escucha atenta. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo a tres oyentes de Radio Caso y les dejamos. Chau. Chau. En vivo, Radio Caso.